Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. ¿Por qué la ONU no puede hacer que ingresen a Gaza cientos de camiones de ayuda? La ONU y expertos dicen que los palestinos en Gaza están en riesgo de sumirse en hambruna, en medio de reportes de un número creciente de personas que mueren por causas relacionadas con la desnutrición. Sin embargo, Israel alega que cientos de camiones cargados de ayuda están aguardando en la frontera para que las Naciones Unidas los distribuya en Gaza. El jueves, el ejército israelí llevó a periodistas al lado en Gaza del cruce de Kerem Shalom, donde cientos de cajas de ayuda estaban sobre pales y llenaban un enorme lote. Israel dice que ha permitido la entrada de unos 4.500 camiones de ayuda humanitaria desde que se levantó un bloqueo total en mayo, aproximadamente 70 camiones al día, una de las tasas más bajas de la guerra y mucho menos que los varios cientos que la ONU dice que se necesitan cada día. El gobierno israelí señala que deja entrar suficiente ayuda y culpa a las agencias de la ONU de no hacer lo suficiente para recogerla y llevarla a quienes la necesitan. El organismo mundial dice estar obstaculizado por las restricciones militares israelíes a sus movimientos y por incidentes de saqueo. Aquí hay un vistazo a lo que no se puede entregar, ¿por qué no se puede entregar la ayuda? Para recoger la ayuda en la frontera o moverse por la mayor parte de la franja de Gaza, los camiones de la ONU deben entrar en zonas controladas por el ejército después de obtener el permiso de ingreso. Una vez cargada la ayuda, los camiones deben llegar de manera segura a la población. Todo el viaje puede requerir 20 horas, dice la ONU. Grandes multitudes de personas desesperadas, al igual que bandas delictivas, abruman a los camiones cuando entran y les quitan los suministros. Testigos dicen que soldados israelíes suelen abrir fuego sobre las multitudes, causando muertes y lesiones. En conjunto, estos factores han puesto a las personas y al personal humanitario en grave riesgo y en muchas ocasiones han obligado a las agencias de ayuda a pausar la recolección de carga de los cruces controlados por las autoridades israelíes, declaró Olga Sherebko, a portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Según el ministro de Salud de Gaza, al menos 79 palestinos murieron esta semana mientras intentaban obtener ayuda que entraba en Gaza. Un funcionario de la ONU, el cual no estaba autorizado a declarar públicamente sobre el tema y habló a condición de guardar el anonimato, indicó que las fuerzas israelíes abrieron fuego sobre multitudes que intentaron tomar alimentos de un convoy de camiones que ingresaba. El ejército israelí indicó que los soldados dispararon a una reunión de miles de palestinos en el norte de Gaza que representaban una amenaza y que estaba al tanto de que hubo algunas víctimas. En su sitio web, la Organización de la ONU para Coordinación de Asuntos Humanitarios señaló que hay una descomposición del orden público, la cual se debe en parte a la desintegración de la fuerza policial civil dirigida por Hamas en Gaza, lo que deriva en que haya inseguridad en los cruces y para los convoys que se mueven dentro de Gaza. Indicó que esto se ve agravado por el incremento de pandillas armadas. Con frecuencia el ejército les asigna rutas a los camiones que son inadecuadas, ya sea por ser intransitables para largos convoys de camiones o porque pasan por mercados abarrotados o están controladas por bandas peligrosas, expresó la organización. Cuando la ONU plantea objeciones a una ruta, el ejército ofrece pocas alternativas, agregó. La ONU también pasa apuros para que el ejército le facilite las cosas. Dice que más de la mitad de sus solicitudes de movimiento, 506 de 894, fueron denegadas o impedidas por el ejército en mayo, junio y julio. Además, con regularidad hay retrasos por parte de las fuerzas de Israel en la coordinación. Los retrasos resultan en pérdida de tiempo, dificultad para planificar y desperdicio de recursos mientras los convoys pasan horas aguardando la luz verde para moverse solo para que les digan que no. Israel dice que no limita los camiones de ayuda que entran en Gaza y que semanalmente se realizan evacuaciones de las carreteras de Gaza en las cuales se buscan las mejores formas para que la comunidad internacional tenga acceso. El coronel Abdullah Halabi, un alto funcionario de la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios, la agencia militar israelí a cargo de transferir ayuda al territorio, indicó que hay varios cruces abiertos. Alentamos a nuestros amigos y colegas de la comunidad internacional a hacer la recolección y a distribuir la ayuda humanitaria a la gente de Gaza, señaló. Un funcionario de seguridad israelí que no estaba autorizado a ser nombrado de acuerdo con los procedimientos militares dijo a los periodistas esta semana que la ONU quería usar carreteras que no estaban aprobadas. Indicó que el ejército ofreció escoltar a los grupos de ayuda, pero ellos se negaron. Durante la gran parte de la guerra, las agencias de la ONU pudieron entregar ayuda de manera segura a quienes la necesitaban, a pesar de las restricciones israelíes y los ataques y saqueos ocasionales. La policía dirigida por Hamas proporcionaba seguridad pública, pero a medida que los ataques aéreos israelíes apuntaron a la fuerza policial, esta no ha podido operar. La ONU dice que ser escoltada por el ejército de Israel podría causar daños a los civiles y menciona tiroteos y asesinatos por parte de las fuerzas israelíes que vigilan las operaciones de ayuda. Naciones Unidas y grupos de ayuda humanitaria también dicen que el saqueo de camiones disminuye o se detiene por completo cuando se permite suficiente ayuda en Gaza. La mejor protección para nosotros es la aceptación de la comunidad, expresó Stephanie Dujarric, portavoz de la ONU. Y para obtener esa aceptación de la comunidad, las comunidades tienen que entender que los camiones vendrán todos los días, que la comida vendrá todos los días. Eso es lo que estamos pidiendo, agregó una nota de Associated Press. Terminar el trabajo en Gaza, dicta Trump y abandona la negociación. Nota de AFP, Sputnik, Europa Press y El Independiente. En la jornada, las autoridades sanitarias de Gaza registraron 10 muertes por inanición en las pasadas 24 horas, las cuales se suman a los casi 60.000 palestinos asesinados, en su mayoría mujeres y niños, niñas, desde el inicio de las operaciones militares de Israel. Según estadísticas preliminares del Ministerio de Salud palestino, al menos 122 personas murieron por desnutrición, incluidos 83 niños y niñas, víctimas del férreo bloqueo de Tel Aviv para evitar el ingreso de ayuda humanitaria a la franja. La Defensa Civil del Enclave informó además que al menos 38 personas fueron abatidas durante la más reciente jornada de bombardeos israelíes a lo largo del territorio y otras 5 fueron victimadas en un ataque nocturno contra una escuela transformada en refugio en la localidad de Al-Rimal, en la ciudad de Gaza. Y en medio de la catástrofe humanitaria que padece la población, el ejército israelí quemó y enterró decenas de miles de alimentos y artículos médicos que se pudrieron después de permanecer mucho tiempo en la frontera a la espera de la autorización de Tel Aviv para ser distribuidos. El informe que difundió la cadena qatarí Al Jazeera y que cita fuentes militares afirmó que la ayuda desechada equivale a unos 1,000 camiones de ayuda. Y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, criticó a la comunidad internacional por su falta de humanidad y compasión al ignorar el sufrimiento de los palestinos que mueren de hambre. Los niños dicen que quieren ir al paraíso porque al menos ahí hay comida, aseveró el funcionario. Y por otro lado, Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente, advirtió sobre la hambruna masiva deliberada al denunciar las nuevas muertes por desnutrición. En tanto, el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, abandonaron ayer las negociaciones para una tregua en la Franja de Gaza y aseguraron que el grupo palestino no quiere un acuerdo, un día después de retirar a sus delegaciones de la mesa. Netanyahu afirmó que su país evalúa opciones alternativas para lograr sus objetivos de guerra y liberar a los rehenes para poner fin a la existencia de Hamás en el enclave costero, dijo Netanyahu. Trump afirmó que los líderes del movimiento de resistencia islámica ahora serán cazados. Creo que quieren morir, dijo. Eso es muy malo, dijo Trump. Ha llegado un punto en el que hay que terminar el trabajo, sentenció. En contraparte, Bassem Naim, alto dirigente de Hamas, acusó al emisario estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, de tergiversar la realidad después de que responsabilizó al movimiento palestino del fracaso de las conversaciones y denunció que se inscriben en una lógica de apoyo a la posición israelí. La última contrapropuesta de Hamas consideraba una pausa a los ataques de Tel Aviv durante 60 días, permitir el ingreso de más ayuda a la franja y liberar algunos de los 50 rehenes retenidos a cambio de prisioneros palestinos encarcelados en Israel. Bueno, y el director de la Oficina de Medios de Gaza, Ismael Al-Tawakta, criticó la decisión de Israel de readmitir los lanzamientos aéreos de ayuda sobre el territorio, un modelo de suministro que fue empleado anteriormente y que desató fuertes críticas de organizaciones humanitarias debido al riesgo que representa para la población que está en peligro de morir aplastada por el cargamento o por la marea humana que se formaba en torno a las zonas de aterrizaje. Gaza no necesita acrobacias aéreas, necesita un corredor humanitario abierto y un flujo diario constante de camiones de ayuda para salvar lo que queda de las vidas de los civiles asediados y hambrientos, aseguró Al-Tawakta. Nota de la jornada. Protestan cientos de personas en Escocia contra la visita de Trump. Nota de la jornada. Cientos de manifestantes se reunieron en Edimburgo y Aberdeen para expresar su oposición a la visita del presidente Trump a Escocia. Los manifestantes ondearon consignas contra Trump, protestando por su viaje de 5 días al país, mientras que otros portaban pancartas de Gaza libre y banderas palestinas. El apoyo al enclave devastado por la guerra se produce después de que el presidente declaró el viernes que el reconocimiento de un Estado palestino por parte de Francia no importa, dijo. Y bajo la atenta mirada de un fuerte cuerpo de seguridad, el ejército, la marina y la policía antiterrorista estuvieron presentes en Tunbury para completar los controles de seguridad en el campo con francotiradores policiales en espera en andamios instalados junto al campo de golf donde se efectuó el juego de Trump. La policía ha cerrado las calles, limitando el acceso a los vecinos y a los medios de comunicación. Y hoy es la primera prueba importante para la policía de Escocia durante la visita del presidente, con manifestaciones cerca del consulado estadounidense organizadas por la coalición Stop Trump. Y también las fuerzas de seguridad han pedido el apoyo de otras fuerzas en todo el Reino Unido para reforzar el número de oficiales y ambas organizaciones que representan a los oficiales superiores y a las bases afirman que es probable que haya un impacto en la labor policial en todo el país durante la visita. Se han redistribuido unos 1.500 agentes de policía en toda Inglaterra y Gales para la visita privada de Trump tras la preocupación de la policía de que el viaje sin duda, y cito, dijeron, sin duda estiraría los recursos policiales. Nota de la jornada. palabras se quedan mudos. Otros tienen memoria para olvidar. Si la violencia es un espejo que se rompe y nuestras lágrimas caídas gritarán, solo recuerda que mi cara tiene un nombre y nunca más se callará. Y nunca más se callará. Te pido me des la mano y en el camino me sigas, pa' mostrarle a los de arriba la ira de los de abajo. Con el miedo sepultado, es hora de ser valiente, en honor a los ausentes, ya no me cruzo de brazos. Unos de tanta culpa se quedan mudos, otros tienen memoria para olvidar. Si la violencia es un espejo que se rompe y nuestras lágrimas caídas gritarán, solo recuerda que mi cara tiene un nombre y nunca más se callará. La misma historia, cuántas mentiras nuevas se contarán. Si la violencia es un espejo que se rompe y nuestras lágrimas caídas gritarán, solo recuerda que mi cara tiene un nombre y nunca más se callará. Una bandera estadounidense invertida ondeaba al viento frente al centro de detención metropolitano en el centro de Los Ángeles un martes por la tarde. Carteles hechos a mano, mensajes escritos con tiza y música llenan la manzana de la calle Alameda, donde los activistas han mantenido una protesta ininterrumpida durante las últimas 2 semanas. El grupo, compuesto por una docena de activistas, coordina turnos para garantizar una presencia constante día y noche. Los activistas en el centro de Occupy SLA afirmaron que no se irán hasta que cesen las redadas de inmigración en Los Ángeles. Forma parte de un grito colectivo de resistencia contra la represión migratoria del gobierno de Trump, una piedra angular de su compromiso de llevar a cabo la mayor campaña de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Con un mono azul cerúleo y un sombrero verde eléctrico de Luigi, Eddie, de 35 años, barría la acera que bordea la zona de protesta de Occupy SLA. El artista y organizador se activó tras presenciar una redada de ICE el viernes 6 de junio en el distrito de moda del centro de Los Ángeles. Vi a una niña llorando por su padre, dijo Eddie. Vi la camioneta irse con su padre dentro y la niña caminaba desesperada. Nadie podía consolarla, añadió. Esa imagen, su rostro, está grabada a fuego en mi memoria, en mi cerebro. Eddie se unió a la protesta ininterrumpida de 12 de julio tras asistir regularmente a las protestas contra ICE en Los Ángeles. Su apellido se mantiene en reserva por temor a ser blanco de la policía local y agentes federales por su activismo. La protesta, que se prolongó 24/7, o sea, 24 horas, 7 días a la semana, siguió a las protestas contra ICE en Los Ángeles en junio. Miles de personas en Los Ángeles salieron a las calles después de que comenzaran las redadas migratorias generalizadas dirigidas principalmente a comunidades latinas, según un análisis reciente en todo Los Ángeles. Como parte del objetivo del presidente Trump de deportar a 1 millón de personas indocumentadas para finales de año. Trump afirmó que se dirigía a lo peor de lo peor, aunque datos del ICE publicados a finales de junio muestran que más del 70% de las personas detenidas por funcionarios federales de inmigración no tienen antecedentes penales. Ahora un grupo fluctuante de manifestantes mantiene una presencia constante frente al centro de detención metropolitano, un sitio llamado Occupy ICE LA. Un grupo de personas en su mayoría desconocidas formó la protesta el viernes 11 de julio, según informaron activistas frente al Detention Center, donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tiene un centro de procesamiento. Los manifestantes de Occupy ICE LA participan en Acción Directa, la organización comunitaria y la ayuda mutua, ofreciendo agua, libros y comida que se guardan encima y debajo de 2 mesas plegables a cualquier persona que pasa por ahí. Eddie comentó que la gente se detiene regularmente para dejar donaciones. El grupo también monitorea la actividad de ICE y lee en voz alta los derechos de los detenidos a través de un megáfono cuando los ven entrar al centro de procesamiento, en el sótano o cuando ven vehículos llenos de personas alejarse del edificio federal. Observar las violentas redadas de inmigración en sus teléfonos o televisores y ser testigos de las consecuencias para sus comunidades impulsó a algunas personas a la acción y a visitar el sitio web de Occupy ICE LA. Jennifer Ventres, de 56 años, profesora de secundaria del Distrito Unificado de Los Ángeles, se unió a una protesta frente al Metropolitan Detention Center, el Centro de Detención Metropolitano, el 4 de julio, la cual no pudo celebrar en absoluto. Esa fue la protesta inicial antes del inicio oficial de Occupy ICE LA, que la impulsó a seguir conduciendo hacia el centro para unirse a otras. En una tarde calurosa y soleada reciente, llevaba un sombrero para el sol y sostenía un trozo rectangular de cartón negro que decía DHS más ICE es igual a Gestapo, en letras blancas y negritas, sentadas en una silla plegable frente al tráfico en la calle Alameda. Enseña en Pacoima, un barrio predominante latino en el Valle de San Fernando, y tiene estudiantes cuyas familias se han visto afectadas por las continuas redadas migratorias. Todos los días elijo hacer algo, ya sea empacar bolsas de supermercado para quienes no pueden recogerlas, para quienes no se sienten seguros yendo al supermercado, o simplemente estar aquí porque creo que la presencia es importante, dijo Ventress. El profesor de música Kendrick Haskins, de 27 años, participa en la protesta de Occupy ICE LA casi todos los días entre semana, cuando hay menos gente en el lugar para ayudar a mantener la visibilidad. Haskins dijo que lo motiva una profunda oposición a lo que él llama imperialismo estadounidense, tanto en el extranjero como en Estados Unidos. Haskins ve la actual represión migratoria como un síntoma de un patrón más amplio de injusticia sistémica presente en el país. Esta es una de las principales acciones que están llevando a cabo a nivel nacional, pero el imperio estadounidense está cometiendo horribles crímenes contra la humanidad en todo el mundo, dijo el hombre. Si bien es escéptico de que la protesta ininterrumpida provoque la salida de ICE de Los Ángeles, sí cree que juega un papel importante para crear conciencia y movilizar otros a actuar. Mucha gente está tocando la bocina, agitando los puños en solidaridad. También hay muchos manifestantes que dicen, consíganse un trabajo, dijo Haskins. El sitio de protesta de Occupy LA, ICE LA, fue desalojado el viernes 18 de julio por el Departamento de Policía de Los Ángeles, alegando una ley contra las personas sin hogar, según LA Taco. Se confiscaron varias carpas y otros suministros. Esto no impidió que los activistas regresaran ese mismo día para continuar su protesta ininterrumpida. Es hora de que los estadounidenses comunes y corrientes se presenten y hagan algo. Tenemos que salvarlos, dijo Eddie. El Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, se negó a hacer comentarios sobre la protesta ininterrumpida. El Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Prisiones, FBI, que administra el Centro de Detención Metropolitano, no respondieron a las solicitudes de comentarios. Esta es una nota de el Southern California News Group en el Excelsior. Personal médico acusado de interferencia enredada de ICE. Nota de Los Angeles Times. Dos miembros de personal de un centro quirúrgico en Ontario fueron acusados de interferir con los oficiales de inmigración de Estados Unidos que intentaban detener migrantes que corrieron al centro para escapar. José de Jesús Ortega, un residente de Highland de 38 años, fue arrestado y se espera que comparezca ante el tribunal del distrito en Riverside, según un comunicado de prensa de la Oficina Fiscal de Estados Unidos del Distrito Central de California. Las autoridades siguen buscando a la otra persona. Las acusaciones contra la pareja se derivan de un enfrentamiento entre el personal del Centro de Cirugía Avanzada de Ontario y agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Según un video obtenido por la KTLA, el personal del hospital les dijo a dos agentes que se fueran porque no tenían orden judicial para entrar a la propiedad. Los agentes intentaban detener a Daniel Guillén, de 30 años, y a otros dos jardineros. En el video se muestra a Guillén Solís aferrándose a la puerta del centro quirúrgico y pidiendo a los agentes que presentaran una identificación. Los agentes entonces sacaron a Guillén Solís de las puertas y lo detuvieron. Aquí hay una cita. El inmigrante ilegal dijo, arrestado dentro del centro quirúrgico, no era un paciente. Corrió para refugiarse y estos acusados intentaron impedir su detención, agrediendo a nuestros agentes, declaró el fiscal federal Bill Easley en un comunicado. El Centro de Cirugía Avanzada de Ontario no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los cargos contra los dos empleados son una continuación del enfoque agresivo de Esai Lee para presentar cargos contra las personas arrestadas durante las protestas y operativos de ICE. La oficina de Esai Lee ha presentado cargos por delitos graves contra al menos 38 personas por presunta mala conducta ocurrida en los lugares de las redadas de inmigración o durante las protestas del mes pasado, pero muchos han sido desestimados o reducidos a delitos menores. Según una declaración jurada, los dos agentes de ICE llevaban equipo emitido por el gobierno, incluso chalecos, y utilizaban vehículos gubernamentales sin identificación cuando realizaban sus operaciones. Los agentes siguieron una camioneta con tres hombres a bordo y se acercaron a ellos después de que descendieran en el estacionamiento del centro quirúrgico, según el comunicado. Dos de ellos huyeron y uno de ellos, un presunto inmigrante hondureño sin documentos, fue detenido cerca de la entrada principal del centro quirúrgico e intentó escapar, lo que provocó que él y el agente de ICE cayeran al suelo. Un miembro del personal médico ayudó al hombre a levantarse del suelo y lo separó del agente. Según el comunicado de prensa, el hombre entró al centro quirúrgico y fue perseguido por el agente de ICE, quien finalmente lo detuvo. El incidente ocurrió en medio de una extraordinaria campaña de control migratorio por parte de la administración de Trump. Miles de inmigrantes

Emilio Records, crudas de Cuba. Pequeños negocios y vendedores ambulantes de MacArthur Park, solos y arruinados. En un movimiento inusual, los pequeños negocios y vendedores ambulantes del Parque MacArthur de Los Ángeles se unieron para urgir a las autoridades municipales a darle apoyo, ya que aseguraron que entre el número excesivo de personas desamparadas que rodean la zona y las redadas migratorias, los están llevando al borde de la quiebra. Esto viene desde enero, desde que pusieron la cerca sobre la calle para impedir que los vendedores ambulantes se pusieran en la banqueta, pero lo más grave es que alrededor tenemos demasiados homeless, personas en situación de calle y mucha gente adicta a las drogas. ¿Quién va a querer venir así? ¿Quién va a querer entrar a nuestras tiendas? Dijo Carmen Ferro, quien lleva 20 años con su negocio de zapatos en un mercado al interior de las calles Alvarado y Sexta, frente al Parque MacArthur. La ciudad nunca manda a limpiar ni levanta a los homeless. No hacen nada. Estas personas se drogan delante de la gente. Los niños no pueden venir aquí. La gota que vino a derramar el vaso fueron las redadas migratorias. La gente no sale, no quiere gastar, no tiene dinero porque no trabajan por miedo a la migra. Entonces, ¿qué vendemos? Yo vendo zapatos. La gente lo único que compra ahorita es comida. Dijo que la alcaldesa nunca los ha visitado para ver con sus propios ojos lo que están viviendo los comerciantes. Quisiera que viniera a vernos, que nos tomaran en cuenta. Eso, están muy al pendiente de que paguemos los impuestos cada 3 meses. Era cerca del mediodía cuando Carmen reveló que no había vendido nada. Hay veces que me voy con cero en la bolsa. Al contrario, tengo que traer dinero para pagar a los proveedores, pero va a llegar el día en que ya no voy a poder y tener que cerrar. Eso me duele mucho porque llevamos 20 años con este negocio. Los pequeños negocios y vendedores ambulantes se quejan de una crisis sin precedentes que los mantiene al borde del cierre o la bancarrota. En particular, los pequeños propietarios del Swap Meet, tianguis o mercado de la esquina de la calle 6 y Alvarado que pagan renta. Elsa Guardado, quien lleva más de 30 años con su negocio, se queja de los gobernantes. No hacen nada para despejar las calles de los desamparados. Nunca hemos recibido ningún apoyo como pequeños comerciantes y ahora con las redadas están sepultando nuestros negocios, al grado que estamos pensando en cerrar. Elsa revela que lleva 2 meses de atraso en la renta de su negocio, por el que paga $2,800 cada mes. Nuestros negocios eran muy buenos, pero entre los homeless y las redadas nos están matando. Karen Bass dijo que cuando vino la migración al Parque MacArthur, los niños se escondían, pero ¿cuáles niños si no vienen porque le tienen miedo a los homeless? Karen Bass y Gavin Newsom prometen mucho, pero no hacen nada, se quejó. Otra pequeña propietaria, Marlene Aldama, dice que lleva 3 meses de no poder pagar la renta de su puesto en el Swap Meet porque nadie entra y compra. Esto se debe a que tenemos muchos homeless y mucha droga y a la inmigración que anda por todos lados y la gente tiene miedo de salir a comprar. Esta pequeña propietaria de origen salvadoreño dice que la renta de $2,500 mensuales no se la perdonan. A pesar de que no vendemos, venimos todos los días de 10 a la de la mañana a las 7 de la noche, pero nos vamos a la casa sin dinero. Los vendedores ambulantes alrededor del Parque MacArthur tampoco le están pasando bien. Mago tiene un puesto en la calle en el que vende mochilas y zapatos. Ha estado muy duro desde que pusieron el fence, la cerca en enero, pero las redadas de migración han empeorado todo. La gente no viene a comprar por temor. Los únicos que no nos fallan son los homeless. Dice que antes vendía hasta $100 al día. Hoy, si bien le va, vende $30. Pero hay días en los que si avisan que va a haber operativos de migración, no vende nada ni sale para llevar a su casa y apoyar a su familia. Todo esto nos está conduciendo a una situación en la que no sabemos cómo vamos a vivir mañana. Los dueños de los departamentos de renta nos van a echar. Karen Bass dijo que iba a dar ayuda para pagar renta, pero no hemos visto nada. Blanca, una vendedora callejera de peluches y llaveros desde hace 12 años, coincide en que la baja de las ventas ha sido el resultado del establecimiento de la cerca que puso la alcaldesa Bass en enero. el temor a las redadas y a la misma policía local que está encima de ellos. Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar y nos den ayuda para pagar la renta y mantener a la familia. Viene el inicio de clases y hay que comprar útiles escolares. Yo tengo dos hijos menores. Vendedores ambulantes y pequeños negocios del área de MacArthur Park están pidiendo al gobierno local, municipal y estatal las siguientes demandas: moratoria en el pago de alquileres, reducción de los precios de la renta para que sus negocios puedan sobrevivir, apoyo económico directo, audiencias con la alcaldesa Karen Bass y la concejal Eunice Hernández, la supervisora Hilda Solís, la senadora María Elena Durazo, para que junto con el gobierno estatal establezcan un sistema de apoyos y protección, soluciones y que lleguen a soluciones conjuntas. Juan Rodríguez, organizador de la Unión Popular de Vendedores, que representa unos 500 vendedores, dice que la situación es muy grave para pequeños comerciantes y vendedores ambulantes. Muchos están perdiendo sus negocios y se están yendo a la quiebra. Hay gente que ya no puede pagar el alquiler de su negocio, mucho menos el de su casa. Enfatizó que esto no solo ocurre en el MacArthur Park, sino que pasa en el distrito de la moda y en todo Los Ángeles. Hacemos un llamado a las autoridades encargadas y la alcaldía para que resuelvan esta crisis de emergencia que estamos enfrentando. Dice que hace 3 meses se reunieron con la alcaldesa Bass para hablar sobre la problemática que inició a partir de que pusieron el alambrado en las aceras frente al MacArthur Park, pero no han tenido respuesta hasta este momento. Exigimos que quiten el alambrado. Es una pérdida para los dueños de los pequeños negocios. Nos dijeron que la alcaldesa es la única que puede autorizar que lo remuevan. Ella es la responsable de la economía y estamos en una situación crítica. Necesita hacer algo. La mayoría de los dueños de negocios y los ambulantes son mamás solteras y mamás emprendedoras. Es hora de ayudarlas, dijo. Una nota de La Opinión. La asistencia legal en los tribunales de inmigración desaparece en medio de la represión federal. Nota de Rachel Uranga, de Los Angeles Times. Los carteles en los juzgados que ofrecían asistencia jurídica a los inmigrantes fueron retirados y reemplazados por otros que los incitan, y cito, a autodeportarse. El servicio de asistencia para niños, que una vez estuvo ubicado en uno de los muchos pasillos del Tribunal de Inmigración del oeste de Los Ángeles, ya no funciona. Y la sala de espera está vacía, donde las familias de los niños, la mayoría de los cuales no hablan inglés o que nunca han estado en un tribunal, se reunieron para recibir una lección rudimentaria sobre el sistema legal antes de su primera comparecencia ante un juez. No hay ayuda en ningún lado, dijo Moisés Morales, un salvadoreño de 28 años que compareció el martes ante el Tribunal de Inmigración del Oeste de Los Ángeles. La administración de Trump puso fin a un contrato de $28 millones con organizaciones sin fines de lucro que brindaban una variedad de asistencia legal a miles de inmigrantes en California y otros lugares. Al mismo tiempo, que inyectó $150 mil millones a la inmigración y el control fronterizo. Los abogados a quienes se les pagaba para brindar información legal básica están desapareciendo de los juzgados, que se han convertido en nuevas herramientas para la represión migratoria del gobierno. Los inmigrantes temen que ir a los tribunales signifique la deportación. En los últimos 2 meses, programas que alguna vez contaron con apoyo bipartidista, como mesas de ayuda para inmigrantes o programas de orientación legal para personas detenidas, han sido eliminadas por completo o han sido asumidas por el gobierno. Esto significa que las personas son detenidas y deportadas sin ningún tipo de debido proceso y sin ninguna forma de acceder a información legal básica que les permita comprender su situación y defenderse, dijo Sarah Van Hofweben, abogada que supervisa

patria muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. La ciudad de Orange, en el condado de Orange, opta por no votar sobre el uso de mascarillas de agentes de inmigración. El consejo dice que no tiene autoridad sobre las redadas de inmigración, nota del Register del condado de Orange. La mayoría de los concejales de Orange dijeron que están de acuerdo en que los agentes federales no deberían usar máscaras durante las redadas de inmigración, pero también dijeron que no es el papel de la ciudad hacer demandas sobre el asunto y dudan que tengan algún impacto en cómo se llevan a cabo las operaciones. Redactada por las concejalas Ariana Barrios y Ana Gutiérrez, una resolución que el ayuntamiento consideró la semana pasada fue una respuesta a las recientes redadas del Servicio de Inmigración en el condado de Orange, que según los residentes han causado miedo y confusión en los barrios de inmigrantes. La propuesta de los miembros del consejo no intentó anular la Autoridad Federal de Inmigración, sino que apuntó, cito, a promover la transparencia, responsabilidad y seguridad pública en la ciudad, según el lenguaje del borrador. Tras horas de comentarios y debate público, el consejo votó 4-3 a favor de archivar la medida, optando por no adoptarla o rechazarla por el momento. Varios concejales afirmaron que la resolución no tendría ningún efecto práctico, ya que la ciudad no tiene autoridad sobre la actuación de los agentes federales. No está claro si la resolución volverá a ser sometida a otra votación ni cuándo. Barrios dijo que el objetivo era defender los derechos constitucionales de los residentes sin interferir en asuntos federales. Y dijo, cito, apoyo totalmente unas fronteras fuertes. Estoy de acuerdo con la deportación de delincuentes extranjeros violentos. Apoyo al presidente cada vez que dice eso y rezo para que sea cierto, dijo Barrios. Lo que no apoyo son las redadas indiscriminadas en nuestras calles y vecindarios. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo los derechos civiles, el debido proceso y las libertades de nuestros residentes corren peligro, dijo Barrios. El proyecto de resolución habría pedido a todos los agentes federales que operan en Orange que usen una identificación visible, eviten usar máscaras o disfraces y muestren una identificación adecuada cuando se les solicite. Durante la reunión, Barrios levantó un chaleco negro que dijo haber comprado en Amazon para ilustrar con qué facilidad alguien podría hacerse pasar por un agente de la ley. Dice, esto, un sombrero muy bonito y todos los accesorios que puedas ponerle a tu atuendo pueden hacerte parecer instantáneamente alguien con autoridad y capaz de hacer lo que quieras con quien quieras en nuestra comunidad, dijo. Gutiérrez también expresó su preocupación por las recientes acciones de ICE. Y dice, nuestros residentes necesitan creer que velamos

que yo me saliera al campo. Mi madre me dijo a mí. Mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo. Que yo me saliera al campo, mi madre me dijo a mí. Que cortara yo una flor para llevarle en su santo. Para llevarle en su santo. Que cortara yo una flor. Que le cortara una flor para llevarle en su santo. Mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo. Mi mamá me dijo que sembrara flores y que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores y que saliera al campo a buscar amores. De la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, pide que se realice una investigación independiente a la Secretaria de Seguridad Nacional, nota de la opinión. Más de 70 organizaciones de la sociedad civil, desde líderes de derechos civiles, grupos interreligiosos, sindicatos y defensores de la inmigración, enviaron una carta a los líderes del Congreso para que inicien una investigación sobre la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a quien acusan de violar derechos civiles. Aquí hay una cita, dice, hasta la fecha, los errores de la Secretaria Noem demuestran un patrón de incompetencia, desprecio por las protecciones constitucionales y una conducta que pone en peligro directo a ciudadanos estadounidenses y residentes legales, dice la carta, en la que este diario tiene una copia. Bajo su dirección, las acciones de su departamento están erosionando los derechos fundamentales. Bueno, la carta está dirigida al líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune, al líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, y al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson. El senador Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata del Senado, respondió a la carta pidiendo que se investigue a Noem en un comunicado enviado a este diario, a La Opinión. En su declaración, Schumer afirmó, y cito, la secretaria Noem ha demostrado un patrón de comportamiento imprudente, ignorancia legal y una incompetencia asombrosa que ha puesto en riesgo a los estadounidenses, pisoteado las libertades civiles, socavado la Constitución y deshonrado a uno de los departamentos más importantes del gobierno. Dice, la función de un secretario de Seguridad Nacional es salvaguardar al pueblo estadounidense, actuando como protector tanto de su seguridad como de sus derechos. Y las acciones de la secretaria Noem contradicen esa misión. Bajo su liderazgo, el DHS se ha convertido en un departamento definido no por la seguridad y la excelencia profesional, sino por la confusión, la crueldad y el caos, continuó Schumer. Y concluyó, aunque he solicitado investigaciones exhaustivas, no partidistas e integrales sobre la secretaria Noem y el DHS, en varias ocasiones este año, los republicanos de ambas cámaras se han negado a actuar. Es hora de que los republicanos defiendan lo que es correcto, protejan a los estadounidenses y el debido proceso, y que defiendan la Constitución. Nota de la opinión. Y 12,000 trabajadores autorizan huelga contra los supermercados de Stater Brothers. Nota del Register del Condado de Orange. El sindicato que representa a más de 12,000 trabajadores de supermercados desde la frontera entre Estados Unidos y México hasta Bakersfield votó para autorizar una huelga contra la cadena de supermercados Stater Brothers Markets. No se ha fijado fecha para la huelga. La decisión del sindicato United Food and Commercial Workers de autorizar una huelga por prácticas laborales injustas contra la Stater Brothers con sede en San Bernardino se produce 2 semanas después de que el sindicato de trabajadores de supermercados más grande de la región acordara un nuevo contrato de 3 años con Albertsons Company con sede en Boise, Idaho, con sede en Cincinnati. El contrato laboral de la UFCW con Stater Brothers y otras importantes cadenas de supermercados del sur de California expiró el 2 de marzo. Dice, esta es la primera votación de huelga tomada contra Stater Brothers de 89 años de antigüedad, dijo la portavoz de la United Food and Commercial Workers, la UFCW. Nota del Register del Condado de Orange. En medio de una reforma federal, los planes de préstamos estudiantiles en Estados Unidos, muchos prestatarios se han quedado cuestionándose qué significa esto para sus esperanzas de que les sean condonados, en particular aquellos que están inscritos en un plan de pago basado en los ingresos, IBR por sus siglas en inglés. Se preguntan si la condonación seguirá estando disponible para ellos. Una actualización reciente del Departamento de Educación indicó que la condonación a través del plan IBR está pausada mientras se actualizan los sistemas. El IBR no se ve afectado por una orden judicial federal que bloquea el plan Ahorrar en una Educación Valiosa, SAVE, por sus siglas en inglés, del expresidente Joe Biden. El plan IBR fue creado por el Congreso de manera separada a otros planes de pago existentes, incluido los llamados plan de pago según sus ingresos, PAYE por sus siglas en inglés, y plan de pago condicional al ingreso, ICR, por sus iniciales en inglés. También está exento de algunos cambios provenientes de la ley de impuestos y gastos del presidente Donald Trump. Y bueno, ¿qué puede esperarse con estos cambios? ¿Qué planes de pago basados en ingresos están afectados por la orden judicial? Tras la emisión de una orden judicial el verano pasado, la condonación de préstamos para los planes SAVE, ICR y PAYE están en pausa actualmente porque el Congreso no creó esos planes. La acción judicial cuestionó si la condonación de préstamos estudiantiles estaba autorizada bajo el Estatuto Federal que rige dichos planes. El plan IBR fue creado bajo una autoridad diferente. El IBR creado por el Congreso reduce los pagos mensuales para prestatarios que tienen ingresos más bajos. También invoca a un estatuto que autoriza la condonación del saldo de préstamos de préstamo estudiantil al final de un periodo de pago de 20 a 25 años. ¿Cuándo se reanudará la condonación del IBR? El Departamento de Educación no ha dado un cronograma sobre cuándo se complementará la actualización de su sistema y se reanudará la condonación. Mientras tanto, ¿debería un prestatario continuar haciendo pagos del IBR? Los préstamos inscritos en el IBR que han alcanzado el umbral para la condonación pero a los que no se les ha cancelado sus préstamos a consecuencia de la pausa, pueden continuar haciendo pagos con la expectativa de que el Departamento de Educación les reembolsará los pagos afectuados en exceso. El plan ofrece condonación después de 240 o 300 pagos mensuales, dependiendo de cuándo se inscribieron los prestatarios. Los prestatarios también pueden solicitar indulgencia a su administrador de préstamos. En ese caso, los intereses seguirán acumulándose sobre cualquier saldo restante. A la larga, ¿qué cambios vienen con la gran hermosa ley de Trump? La ley de impuestos y gastos de Trump eliminará gradualmente los planes ICR, PAYE y SAVE, reemplazándolos con el plan de asistencia de reembolso, RAP, por sus siglas en inglés. Los planes IBR, que se basan en ingresos, seguirán existiendo y proporcionando condonación después de 20 o 25 años. En contraste, el RAP requerirá 30 años de pago antes de que se conceda la condonación. Una nota de Associated Press. Y gracias por enviarnos este mensaje del programa piloto de prevención y estabilización de la falta de vivienda, la HPSP. Este programa ofrece asistencia financiera a hogares en riesgo de perder su vivienda. A continuación, la información que nos envían sobre este programa. United Way está lanzando el programa piloto de prevención y estabilización para personas sin hogar, el cual brindará asistencia para la renta a familias en todo el condado de Orange. Para calificar, debe tener un aviso de desalojo de 3 días o pagos de renta atrasados. Para recibir ayuda, por favor, llame al 211. Thank you. y cancela Trump gasto por 9 mil millones de dólares para la radio pública. Nota de la AP para la jornada. El presidente Trump firmó el jueves un proyecto de ley que cancela alrededor de 9 mil millones de dólares que habían sido aprobados para la radiodifusión pública y la ayuda exterior. La mayor parte del gasto que se está recortando se destina a programas de asistencia exterior. Aproximadamente 1.100 millones de dólares se destinaron a la Corporación para la Radiodifusión Pública, la CBP, que financia a la NPR y la PBS, aunque la mayor parte de ese dinero se distribuye a más de 1.500 estaciones de radio y televisión públicas locales en todo el país. La Casa Blanca afirma que el sistema de medios públicos está políticamente sesgado y representa un gasto innecesario. ¿Y qué consecuencias tendrá para los combustibles fósiles el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia? Nota de la jornada. El histórico pronunciamiento sobre el clima emitido esta semana por la Corte Internacional de Justicia endureció los criterios sobre las energías fósiles al declarar que los países tienen la obligación de responder a la amenaza urgente y existencial que supone el cambio climático. La decisión de la más alta instancia judicial de la Organización de las Naciones Unidas podría aumentar el riesgo jurídico de las actividades del sector petrolero y gasístico, empezando por la expansión de las perforaciones, dijeron expertos. La Corte defendió en su opinión consultiva del miércoles una posición muy firme sobre las energías fósiles que sorprendió incluso a los observadores más curtidos en derecho de medio ambiente. El Tribunal de la Haya también consideró que el hecho de que un Estado no adopte las medidas adecuadas para proteger el clima de los efectos nocivos de los gases de efecto invernadero, en particular mediante la producción o el uso de combustibles fósiles, puede constituir un acto internacionalmente ilícito atribuible a ese Estado. La Corte superó las expectativas al destacar la responsabilidad de los gobiernos en la contaminación causada por las empresas petroleras que operan bajo su jurisdicción. En este sentido, desafía tanto al Estado como al sector privado. Los países tendrán que ser más cautelosos a la hora de conceder permisos y adoptar políticas generales sobre energías fósiles, explica los especialistas de los litigios climáticos. Eso también podría permitir a los pequeños países solicitar indemnizaciones a los grandes contaminadores ante los tribunales internacionales. Y en cuanto a los países amenazados por las compañías petroleras por haber cambiado sus políticas climáticas en su contra, ahora cuentan estos países con un nuevo apoyo para respaldar su defensa. Nota de la jornada. La cumbre climática de la ONU, COP30, será en una de las ciudades más pobres de Brasil. Cuando los líderes mundiales diplomáticos, líderes empresariales, científicos y activistas viajen a Brasil en noviembre para la cumbre anual de Naciones Unidas sobre el clima, la pobreza, la deforestación y muchos de los problemas del mundo, estarán justo frente a ellos por diseño. En ciudades sede de conferencias anteriores, incluidas áreas turísticas y lugares de recreo para los ricos como Bali, Sharm el Sheikh y Dubái, las naciones anfitrionas muestran tanto sus comodidades como lo que sus comunidades han hecho respecto al cambio climático. pero la conferencia de este otoño se llevará a cabo en una ciudad de alta pobreza al borde del Amazonas para demostrar lo que se necesita hacer, dijo el diplomático que dirigirá las mega negociaciones en Belém, conocidas como COP30 o Conferencia de las Partes, edición 30. No hay mejor manera de abordar un problema que enfrentarnos de frente, por incómoda que sea, afirmó el presidente designado de la COP30, André Correa del Lago, un veterano diplomático brasileño, en una entrevista con The Associated Press en la sede de las Naciones Unidas. No podemos ocultar el hecho de que estamos en un mundo con muchas desigualdades y donde la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático es algo que debe acercarse a la gente, dijo del Lago. Eso es lo que tiene en mente el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, añadió. Cuando la gente vaya a Belém, verá un país y una ciudad en desarrollo con considerables problemas de infraestructura, todavía con, en términos relativos, un alto porcentaje de pobreza, y el presidente Lula cree que es muy importante que hablemos del clima pensando en todos los bosques, pensando en la pobreza y pensando en el progreso, expresó del Lago. Quiero que todos vean una ciudad que puede mejorar gracias a los resultados de estos debates. Los ricos y poderosos, así como las naciones más pobres, activistas y medios de comunicación, ya están sintiendo un poco de esa incomodidad incluso antes de llegar a Belém. Incluso con 2 años de aviso, Brasil está muy atrasado en tener suficientes habitaciones de hotel y otros alojamientos para una conferencia global que ha alcanzado los 90,000 asistentes. El sitio web oficial de la COP30 de las Naciones Unidas dice que Brasil tendría un portal de reservas oficial para finales de abril, pero los planes específicos se anunciaron apenas la semana pasada, cuando Brasil dijo que había arreglado 2 cruceros con 6,000 camas para ayudar con el alojamiento, afirmando que el país está asegurando alojamientos para todos los países y comenzando un sistema donde las 98 naciones más pobres tienen la opción de reservar primero. El costo de alojamiento que se ha disparado es un problema, admitió del Lago. Algunos lugares están cobrando $15,000 por noche para una persona y los activistas y otros han hablado de hacer reducciones. Pero dijo que los precios ya están bajando incluso cuando los medios locales informan lo contrario. $15,000. Del Lago dijo que será un feriado local para que los residentes puedan alquilar sus casas, añadiendo una oferta significativa de apartamentos. Un gran año para las negociaciones climáticas. Este es un año significativo para las negociaciones climáticas. El Acuerdo Climático de París de 2015 requería que los países elaboraran sus propios planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la quema del carbón, petróleo y gas natural, y luego actualizaran esos planes cada 5 años. Este año, casi todas las naciones, incluido Estados Unidos, el segundo mayor emisor de dióxido de carbono y el mayor contaminador histórico que se retiró del acuerdo a principios de ese año, deben presentar su primera actualización del plan. La mayoría de esas actualizaciones ya están retrasadas, pero la ONU quiere que los países los completen para septiembre, cuando los líderes mundiales se reúnan en Nueva York. Eso daría tiempo a las Naciones Unidas para calcular cuánto reducirían el cambio climático futuro si se implementan antes de la COP 6 semanas después. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una entrevista con Associated Press, reiteró lo que los funcionarios quieren en esos planes, que cubran toda la economía de cada nación, que incluyan todos los gases de efecto invernadero y que estén en línea con los esfuerzos para limitar el calentamiento a largo plazo causado por el hombre a 1.5 grados Celsius, 2.7 Fahrenheit, desde tiempos preindustriales. Ese objetivo es la meta del Acuerdo de París y es difícil ya que el mundo está solo a un par de décimas de grado de distancia y el año pasado incluso superó temporalmente la marca de 1.5 grados. Del Lago no cree que los planes de los países logren mantener el calentamiento por debajo de la marcada 1.5 grados, por lo que abordar esa brecha será un elemento crucial de las negociaciones. Quieren mantenerlo debajo de la marca de 1.5 grados. Bueno, Algunos de los trabajos más importantes de las negociaciones no estarán en la agenda formal, incluidos estos planes, dijo Dolago. Otro es un mapa de ruta para proporcionar 1.3 billones de dólares en ayuda financiera a las naciones más pobres para enfrentar el cambio climático. Y finalmente, dijo, Brasil quiere hablar mucho sobre la naturaleza, sobre los bosques. El cercano Amazonas ha sido una parte importante del sistema natural de la Tierra para absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, pero la deforestación es una gran amenaza para eso. En ocasiones, partes de Amazonas ha pasado de reducir el dióxido de carbono en el aire a aumentarlo, según un estudio de 2021. El miércoles, el máximo tribunal de las Naciones Unidas dictaminó que un ambiente limpio y saludable es un derecho humano básico, una decisión que puede fortalecer los esfuerzos para lograr una acción más contundente en la conferencia climática de noviembre, según dijeron algunos activistas. La falta de un Estado para tomar medidas apropiadas para proteger el sistema climático puede constituir un acto internacionalmente ilícito, dijo el presidente del tribunal, Yuji Iwasawa, durante la audiencia. Dolago dijo que el desafío para los países es pensar en estos planes de reducción de emisiones no como un sacrificio, sino como un momento para cambiar y crecer. Uno de los objetivos de esta COP es que esperamos ser recordados como un COP de soluciones, una cumbre en la que la gente se dio cuenta de que esta agenda está creando más oportunidades y desafíos, afirmó Dolago. Nota de Associated Press. Quiero regresar donde somos. Sabemos lo que es de nosotros. Sígueme, sígueme donde vamos. Traemos el mapa en la mano. Voy caminando, yeah. Hasta que cae la luna, yeah. Hasta que el sol se alumbra, yeah. Hasta que el mundo nos escucha, yeah. Hasta que el mundo escucha. Gente de revolución siempre en mis venas. Gente de ríos que fluyen, gente chinampera. Mi gente más fuerte que calor en la frontera. Dentro del agua los balazos no lo encuentran. Y mito son chico y catea y cano y oro. Amo no chiniquita y cano y del oro. Hijo de mi pueblo está bien lejos me espera. Todo lo que tengo es más que el dinero. Si no trae luz no me cura nada. Tan profundo el mundo abajo. Yo espero que tú te escapes. Me dijeron no te pierdas en quiero lo que regresar pase. Donde somos. Sabemos lo que es de nosotros. Sígueme, sígueme donde vamos. Traemos el mapa en la mano. Voy caminando, yeah. Hasta que cae la luna, yeah. Hasta que el sol se alumbra, yeah. Hasta que el mundo nos escucha, yeah. Hasta que el mundo escucha. Siente la fuerza que transmite mi tierra. Es la herencia que dejaron mis abuelas. Esta pollera se mueve y mueve. Siente la música, hace que te eleve. No importa dónde vaya, yo sé de dónde soy. Sigue, sígueme hasta llegar al sol. Los caminos se unen, la profecía se cumple. El cóndor desde el sur, el águila del norte. Turi, ñaña, y kuna, japarichkan. Yakun, chihab, mapuri, muuchkan. No existen las fronteras. Rakichikuja, sasachakunchu, uyarichikunchikmi. Pachamama, wangmi. Cuya paita canchic, mi alma conecta con la Yakumbama. Cuidamos lo que somos, a poco naja y aguanchic. Nadie nos calla aunque estemos en llamas. Gente de la selva, gente de la sierra. Mi gente callejera bailando en la luna llena. Grita de la calle, vengo del oeste. Mi gente nos espera pa' ponerse de rebelde. Gente de la selva, gente de la sierra. Mi gente callejera bailando en la luna llena. Mi gente se levanta, no importa lo que pase. Mira la belleza de vivir como salvaje. Oh, quiero regresar donde somos. Sabemos lo que es de nosotros. Pero sígueme, sígueme donde vamos. Traemos el mapa en la mano. Voy caminando.